Todavía siento tu perfume en mi almohada y sigue sonando tu risa en los rincones de mi habitación. Y brilla la luz imposible de tu mirada, hiriéndome en lo más hondo del alma, hiriéndome en lo más hondo del alma. Tal vez nunca vuelva a besar tu boca con las ansias locas de una noche igual. Como esa noche de amor cuando tu loca pasión me embriagó en la magia de tus besos. Robaste el corazón y te fuiste con el sol, dejándome solo en el silencio. Tal vez nunca vuelva, amor, de un momento, pero si regresas, aquí está mi pecho esperándote, con la pasión, esperándote, que arde por ti, esperándote, con el amor, esperándote. Como esa noche de amor, cuando tu loca pasión me embriagó en la magia de tus besos. Me robaste el corazón y te fuiste con el sol, dejándome solo en el silencio, amor. Yo vivaba el mejor de todos. Arden como una llama que quema, y todos mis sentidos siguen buscándote, mi amor. Presiento que va a ser larga la espera, presiento que va a ser larga la espera. Tal vez nunca vuelvas, tal vez no regreses, tal vez ni me pienses, tal vez yo qué sé. Pero esa noche de amor que me robó el corazón se quedará siempre en mi memoria. Y aquí tienes tu lugar por si decides volver para escribir de nuevo la historia. Tal vez nunca vuelva, amor, de un momento, pero si regresas, aquí está mi pecho esperándote, esperándote, que arde por ti, esperándote, con el amor, esperándote, esperándote, como la noche, esperándote, espera el alba, esperándote, sin un reproche, esperándote, para darte amor.